sabe a caña, sabe a piña, no hay quien lo pueda igualar. Cuando suenan los tambores, hacen la tierra temblar. Baila el gordo, baila el flaco, no hay quien se pueda aguantar. Con este ritmo de mi Cuba no hay quien se pueda aguantar. Suenan los tambores, óyelos sonar. Pero óyelos sonar, pero óyelos sonar, pero óyelos sonar los tambores, los tambores. Suenan los tambores, óyelos sonar. Este ritmo de tambores hace la tierra temblar. Suenan los tambores, óyelos sonar. Cuando yo siento la tumba, la rumba empiezo a bailar.